Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La retrospectiva del célebre actor, director y guionista italiano Nino Manfredi continuará hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán dos películas a las 17 horas en El Nombre del Papa Rey y a las 19:30 Operación San Genaro. Nino Manfredi, fallecido en 2004, es representante de una generación de actores cuyo talento creó escuela e hizo triunfar a la comedia italiana en el mundo entre los años 50 y los 70. La muestra está integrada por 7 de sus mejores interpretaciones hasta sus incursiones como realizador y continuará hasta el próximo 14 de junio. Internacionales. Madrid. El escritor cubano Leonardo Padura ganó este miércoles el premio español Princesa de Asturias de las Letras. El jurado señaló que otorga este premio a Padura porque es un autor arraigado en su tradición y decididamente contemporáneo. Un indagador de lo culto y lo popular, un intelectual independiente de firme temperamento ético que desde la ficción muestra los desafíos y los límites en la búsqueda de la verdad. Novelista y periodista, conocido principalmente por sus novelas policíacas protagonizadas por el detective Mario Conde, Padura obtuvo en su país el Premio Nacional de Literatura en 2012. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.